No te vayas. Y como estrella fugaz, regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. De regreso, y bueno, antes de dar paso a los temas del día de hoy, Florecita, sé que estás conectada, te mando una disculpa enorme. La verdad es que entre producciones, filmaciones y radiografías, idas al médico, al terapista, se me fue la semana en un ciantamén. Déjenme decirles que yo sábado toda la mañana di clases y domingo también repuse clases que no pude dar. Entonces, no he parado de trabajar. Y el viernes tuvimos grabaciones en mi casa desde las 4 de la tarde hasta las 11 y media de la noche terminamos. Y bueno, tuve que ir a sacarme radiografías y tuve que hacer un montonal de cosas. Pero no se me ha olvidado, lo tengo muy presente. Y bueno, el que persevera alcanza y la paciencia siempre es recompensada. Entonces, antes de que se vayan a oír pues las chifladas y los demás, mejor me disculpo de antemano, pero ahí está la promesa que te hice. Y por el otro lado tenemos más saludos, ¿no? Sí, está Ros, dice: hola Lorna, Kitty, Astro Luis. Hola. Excelente inicio de semana, al mal tiempo, buena cara. Ay, muchas gracias, mi querida Ros. Sí, es que se me bajó el ánimo en la mañana, ¿no? Porque uno quiere salir corriendo ya, ¿no? Y las cosas de terapia física, de músculos, de tendones, de huesos, requieren su tiempo, ¿no? Pero yo soy tan inquieta que yo ya quiero salir volando. Vaya, yo ya me quiero ir a bailar al Candela, una salsa este fin de semana, y no se me hace irme al Candela, ¿no? Entonces, bueno, sí está un poco complicado. Pero muchas gracias por el ánimo, mi querida Ros. Sí, ella misma dice: los tacones es otra parte de la personalidad, jaja. Y como tú, Kitty, por mi trabajo, cambié a zapato bajito. Ay, pues es que yo soy puro escenario, oye, y yo me siento miserable sin tacones. Pero bueno, ya nos tenemos que acostumbrar. Déjenme decirles que yo utilizaba tacones hasta para hacer el quehacer, trapeaba, barría, o sea. Y el día que me ponía tenis, me dolían los pies porque cambiaba de posición. Entonces, ahorita que ando todo el tiempo con tenis, me siento miserable, y luego voy a eventos o comidas o etcétera y me siento miserable porque no me siento yo, me falto yo. Pero bueno, dicen que todo se acostumbra a uno menos a no comer, ¿no? Eso decía mi abuelito, que él tenía un caballo al cual ya se estaba acostumbrando a no comer cuando se le murió, ¿tú crees? ¿Sería por no comer? Probablemente. También Isabel de la Peñas dice: hola brujitas, lindos mágicos portales, feliz tarde y buen programa, besotes. Mi querida Isabel de la Peña, te mandamos un beso enorme, atrapasueños, ¿verdad? Oye, mi querida Isabel, acuérdate que no somos brujas, somos hechiceras, que no es lo mismo. Bueno, bruja siempre ando. Pero soy hechicera, ¿ok? Vero Rodríguez dice: buenas tardes. Mi querida Vero, qué bueno que estás con nosotros escuchándonos. La verdad es que no se despeguen, porque el día de hoy es un día mágico, es un día especial. Y para ello me traje la presencia de un gran amigo, además de un gran amigo, yo soy su fan, siempre lo sigo, tiene grupos maravillosos de crecimiento, de evolución. Y bueno, es astrólogo, pero más que nada es un chamán de esos que hablan desde el fondo del corazón. Canta, es locutor. Bueno, ya no quiero decir más, hay que ponerle unos aplausos. Y tengo aquí a Alan Naranja, que le doy la más afectuosa y calurosa bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Alan? Gracias, Kitty. Pues muy feliz de estar este día contigo. contento, feliz y pues gracias por la invitación a tu programa. No, hombre, al contrario, la verdad es que ya te tenía en mente desde hace varias ocasiones, pero ¿te la pasas de viaje? Pues sí, a veces hay que salir, hay que seguir. Estos tiempos, tú lo has visto, son importantes para hacer una mayor conexión con la Madre Tierra. La Tierra pues nos está pidiendo que la cuidemos, que estemos atentos, ver Popocatépetl, tantas ceremonias que se han hecho, tantos trabajos que hacemos, no solamente yo, muchos grupos aquí en México y en todo el mundo, y pues es parte de este momento en el cual debemos integrarnos más a la conciencia del planeta, porque el planeta siente, ama, sufre, llora, nos protege, y pues nosotros estamos desarrollando, el ser humano, esa conciencia de integrarnos con la tierra, aprendiendo ya por fin a respetar más los animales, a cuidar sus bosques, en fin. Y pues eso es algo tanto, Kitty, porque vamos a hacer ceremonias pues a lugares sagrados. Acabamos de estar en Palenque, en las selvas. Yo digo, vamos a sembrar cuarzos, cargamos cada cuarzo con la intención de nuestro corazón, porque los cuarzos graban, la ciencia lo sabe, la información que le ponen para que pues un pequeño cuarzo mantenga la programación exacta de un reloj, o tantas cosas que se hacen ahora con los cuarzos, con los celulares, en fin. Entonces la intención, el mensaje que le demos a un cuarzo lo graba, y vamos sembrando cuarzos, por ejemplo, por todo el Cañón del Sumidero, por todas las cascadas de Agua Sur, por lagos de Montebello, en fin, dándole a la Madre Tierra ese agradecimiento, ese amor y ese decirle estamos contigo. Y hemos visto cosas maravillosas, siempre los animales se manifiestan con nosotros, tenemos pues así como que se nos acerca el jaguar o la serpiente. Se metió el otro día a un altar donde estábamos meditando y se enroscó la serpiente de cascabel y ahí estuvo con nosotros y terminó la meditación y se salió quietecita la serpiente de cascabel. O sea, y esto nos decía un anciano hace algunos años en alguna ceremonia maya, cuando empecé en este camino de pues ser un poco como sembrador de este amor desde nuestro corazón a la Madre Tierra. Nos decía que eran los espíritus de nuestros ancestros que tomaban forma de animales y que se presentaban en las ceremonias como una forma de agradecer y de decir estamos con ustedes, lo están haciendo bien, ¿no? Entonces siempre estamos teniendo este tipo de milagros, de respuestas de la Tierra, y pues por eso a veces es difícil encontrarme, Kitty, porque sí, salgo es difícil mucho encontrarte y además trabajo. Das muchas conferencias y demás. Pero no es nada más el mensaje de la Tierra lo que nos está pidiendo, también es el mensaje de los astros. Pues, y los astros también, estamos en un día maravilloso. Hoy gracias por invitarme en este día. Ayer di un curso de los arcángeles y sus siete rayos y hubo una manifestación hermosa. Dejamos la cámara ahí grabando la ceremonia. En la noche llego a la casa, empiezo a ver fotos y veo la cámara y veo como que vuelan entre nosotros como luciérnagas, como luces. Y yo digo, ¿qué será esto? Y veo otras y se meten a los cuerpos de la gente y vuelan sobre sus cabezas y como 500 luces andan volando. Y yo, pues fue una manifestación de los ángeles porque hicimos una ceremonia para agradecer a los ángeles. Igual y subo el video más tarde al muro de Facebook, pero estamos en un día donde ya estamos vibrando estos días con esta maravilla de este pues pentagrama, esta es un hexágono que tiene una pirámide mirando al cielo, otra sur, en todas estas direcciones de unión del cielo y la tierra. Entonces esta unión del cielo y la tierra, o del agua y la tierra, pues es bajar las energías cósmicas, es bajar a los maestros, es pedir que nos ayuden hoy. Pues pide que se resuelvan las cosas con la familia, si tienes algún conflicto con algún ser querido, con tu pareja, con tu vida personal, con Dios, porque a veces las personas también piensan que Dios tiene la culpa, ¿verdad?, de tantas cosas, y Dios pues es una inteligencia suprema que solo hay que abrirnos, abrir nuestros chakras. ¿Qué, de qué forma? Pues imagínate que tu corazón se abre como un loto, como una rosa, y respiras la presencia de Dios, que es puro amor, y te empiezas a llenar de amor, y cuando ejercites todos los días esta apertura de recibir la emanación de Dios, que es amor en ti, te vas a ser inmune a las situaciones de caos que se viven a veces en las ciudades, la violencia, el robo y todo eso, porque yo lo he visto todos estos años que la gente les enseño pues a respirar, a alimentarse de la presencia de Dios, se hacen inmunes a muchas cosas que a veces en las ciudades pasan. Y yo les digo, los que les pasan tantas cosas pues son aquellos que se declaran huérfanos de la presencia de Dios en sus corazones, porque realmente están huérfanos, no hay una conexión con el gran Padre o Creador del todo, y como no quieren hacer esa conexión, pues son vulnerables ante las fuerzas oscuras que también existen y que están buscando personas que andan ahí desprotegidas pues para sus fechorías, ¿verdad? Pero si todos trabajamos en esta conciencia, en este trabajo interior, en esta fusión con nuestro Creador, pues nos vamos haciendo cada vez más conscientes, más amorosos, más conectados con el mensaje de la Tierra, de los planetas, de nuestro ser divino interior, de nuestro maestro interior, de Dios Padre, y vamos ya creciendo en esta conciencia planetaria que se requiere ahora, pues que toda la humanidad tengamos, porque estamos ya terminando un gran ciclo, como dijeron los mayas. termina 26,000 años. Fuimos un fracaso de los lemurianos, fuimos un fracaso de los atlantes, y aunque duela decirlo, no debemos fracasar ahora como la raza aria que somos, sino que tenemos ya que, por tercera oportunidad que nos dieron los grandes directores de este sistema solar, ya por fin que la mayoría de la humanidad despierte, ascienda, que no se tropiece con vivir solo en el materialismo, en sus deseos inferiores, en esa inconsciencia de todo este maravilloso universo espiritual y de luz que nos rodea, y que pues a veces la pereza espiritual nos domina a muchos seres humanos y no quieren dar ese paso, Kitty. Entonces, pues es parte de todo este mensaje que les quiero dar en este día, que se abran a esa presencia maravillosa, simplemente así decirlo: Dios, entra en mí, que mi voluntad se haga una con la tuya, que me guíes cada día, que ayúdame a quitarme mi soberbia, mi ego, mi inflexibilidad, mi falta de humildad, tantas cosas que nos estorban en nuestras apariencias personales y que no nos dejan brillar como ese diamante hermoso con el cual fuimos creado, que cuando nos conectemos con él verdaderamente, cuando hagamos ese acto de humildad y permitamos que este ser maravilloso, nuestro creador, entre nosotros, muchas cosas de nuestra vida, relaciones, dinero, salud, van a fluir de la manera más fácil y espontánea que nos podamos imaginar, Kitty. ¡Ay, qué maravilloso es escucharte, mi querido Alan! Es un verdadero agasajo. Y déjenme decirles, ¿por qué es tan especial el día de hoy? Ya hemos venido aquí hablando de que tenemos un gran trino de agua. Un gran trino de agua que empezó a formarse desde mediados del mes de junio. Yo creo que ya empezamos a sentir todos sus efectos. Ya hemos tenido aquí a Fernando Mejía, ya les he platicado yo que este gran trino de agua que se formó en el cielo y que fue exacto la semana pasada, el día 17 de julio, nos permite entrar en contacto con nuestras emociones. Y aunque todo el mundo pudiera decir que es un momento fácil, no es un momento fácil hacer contacto con nuestras frustraciones, hacer contacto con nuestros resentimientos, hacer contacto con nuestro amor, hacer contacto con nuestra, digamos, todas esas emociones que conforman al ser humano, incluyendo el amor, la esperanza, la fe, la compasión. No todo es negativo, pero no es sencillo. Entonces, habíamos platicado aquí de que era un momento en el que esta confrontación con nuestras propias emociones, que es lo que hace precisamente este gran trino de agua, no para todos es sencillo, que hay gente que al descubrirse a sí mismo, al descubrir sus propias insatisfacciones o al descubrir al ser que están amando, bueno, puede tener un pequeño momento de crisis o puede tener alguna crisis. Por eso, los que no tenían pareja tienen pareja, los que no estaban casados se están divorciando, traen pleitos con la pareja, hay un desazón que no saben qué es, ¿no? Y bueno, todo esto lo hemos estado viviendo y nos estaba preparando. El día de hoy hay una configuración que se llama un hexágono cósmico, o bien podríamos llamarle una estrella de David. El caso es que se hacen dos trinos perfectamente bien hechos, pero además hay aspectos armónicos entre varios planetas. Para el que quiera ver la figura astrológica, pueden entrar a la página de AstroSend en Facebook, porque ahí puse precisamente el mapa. Porque yo luego digo, imagínense, y a mí me dicen, no, yo no me imagino nada, a mí enséñamelo, ¿no? Pero es un momento mágico de apertura de portales donde se van a ver involucrados varios planetas y no es sencillo. Por eso digo que el día de hoy tenemos que hacer una meditación, es una invitación a la introspección, es una invitación a aprovechar que los portales de amor, que los ángeles, si creen en los ángeles, que su ser superior, si creen en un poder superior, llámenle Dios, Jehová, lo que ustedes quieran, que si la madre tierra, que si el universo, que si el cosmos. Bueno, es un momento que nos brindan de facilidad para que podamos mirar hacia adentro de nosotros mismos sin temor. Eso es lo que está significando este gran hexágono cósmico. Y por un lado, bueno, tenemos el trino, el cual lo vamos a tener todavía hasta el 10 de agosto. Es una oportunidad sensacional con Saturno en Escorpión. ¿Se acuerdan que les estaba yo platicando que nos invita a ver en profundidad cómo nos estamos manejando en nuestras relaciones. Con Neptuno, que nos invita a elevarnos, a evolucionar con espiritualidad. Júpiter, que está exaltado en Cáncer, que nos pide retomar los valores perdidos por la vida acelerada que llevamos, a darnos cuenta que si nosotros practicamos el amor en la familia, este se va a reflejar hacia nuestro alrededor. Pero tenemos otro trígono también que está formado, que este está, fíjense qué maravilla, entre la luna, que acuérdense que la luna me habla de mis emociones, está involucrado Venus, que Venus es el planeta del amor, y está también involucrado el planeta de Plutón, que el mensaje que me está dando es que a través de nuestras emociones, de sentir el amor por nuestros semejantes, podemos lograr esa transformación que nos está pidiendo el universo, de la que nos hablaron los mayas y que a muchos ya se les olvidó, ¿verdad? Como ya nos llegó el fin del mundo, ya tema y aparte, cuando, como bien mencioné en mi libro, nos encontramos en una escalera de ascensión hacia el universo, hacia la evolución de nuestra propia generación. Y luego tenemos en aspectos de sextiles, que el sextil es una configuración planetaria que nos facilita la expresión de cada uno de los de las energías planetarias involucradas. Y así tengo a Saturno, el regañón del zodiaco, facilitando el camino de la transformación con Plutón a través de la imaginación y la espiritualidad, porque Plutón está haciendo un sextil maravilloso con Neptuno. Y la espiritualidad, el amor, la fantasía, vivido a través de las emociones, a través de los ideales, de la familia y del amor. Ese es el significado maravilloso que nos está diciendo este gran trino. Hay tensión. Además, hay otras configuraciones. Hay un gran cuadrado cósmico, hay una cuadratura en T. Entonces, hagan de cuenta que hoy se nos abrió todo el mundo. Yo creo que por eso estaba yo tan sensible. Bueno, desde ayer fui a una comida de una amiga y yo lloraba como la Magdalena, de la emoción nada más, claro. De la felicidad de ser y existir, ¿no? De estar viva, de estar conviviendo con la gente. Yo lloré como loca y no me da pena llorar en ese tipo de eventos. Así lo siento, ¿no? Y eso es lo que significa este maravilloso hexágono cósmico. Entonces, le voy a permitir a Alan en el próximo bloque que él nos hable más sobre los mensajes que él recibe a través de los ángeles, que recibe a través de la Tierra, de cómo podemos sintonizarnos con la vibración que estamos viviendo en estos momentos, cómo aprovechar esta apertura de portales, y le vamos a pedir, así es de que no se vayan, que al final nos ayude con una meditación a abrir nuestro corazón y hacer contacto con esta maravillosa energía que tenemos el día de hoy. Nos vamos a un corte y regresamos con Alan Loranca. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Y bueno, qué día tan importante, ¿no? Yo sí estoy, bueno, sensible, emotiva. Y al rato me voy a una grabación. Fíjense que me invitaron a estar en el programa de The Next Top Model. Y voy a estar haciéndole un pronóstico a las participantes. Entonces, voy a ir a una grabación, voy a ir a entrevistarme con ellas. Ya luego les paso todo el chisme de en qué canal, a qué horas, todos les paso todos los comentarios. Tenemos comentarios, ¿verdad? Además aquí. Sí, bueno, Isabel de la Peña dice: hechiceras de las más lindas y buenas, ja, ja, ja. Atrapasueños con arañas para todos. Claro, me parece muy bien, mi querida Isabel. SEM64 manda saludos a todos. Mi querido SEM64, un placer que nos estés escuchando desde allá, desde Tamaulipas. Y Flor dice, saludos, no se preocupe, ya se encuentra bien, espero que se recupere pronto. Lo importante es que se encuentre bien de salud y yo la sigo escuchando. No, si usted tiene muchos ángeles que la cuidan. Ay, bueno, ya voy a llorar, les juro, se los juro, yo soy toda agüita, entonces todo me afecta cañón. Lorna, ¿algún comentario o hay más comentarios? Creo que queda alguno por ahí. Bueno, lo que pasa es que Isabel de la Peña nos está escribiendo en este momento. Ah. Y dice que las deja. Ay, un besote. Sí, ya sabemos que vas a dar clase, mi querida dice Isabel. Dice que un besote porque se va a corretear la chuleta. El día importante es hoy, porque además vamos a hacer la meditación. No, yo voy a estar súper atenta ahorita para la meditación, porque si ando con un torbellino emocional, podríamos decir. Todo el mundo andamos así, ¿no? Yo creo que sentimos el golpe de toda este despertar de la conciencia, ¿no? Que nos hace mirar hacia qué estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo. ¿Tú tenías algún comentario más, Lorna? Pues justo me están cayendo todas las palabras del invitado, Alan Loranca, muy, ahora sí que perfectamente como anillo al dedo, porque sí me hace falta saber hacia dónde me estoy dirigiendo y cómo y qué es lo que quiero, para qué lo quiero. Entonces sí es como muy, muy, muy importante que ahorita pongamos atención en todo lo que nos tiene que decir para poder realmente, pues no controlar, sino saber qué estoy sintiendo, ¿no? Y por qué lo estoy sintiendo y para qué lo estoy sintiendo. Es como muy, muy importante. Todo tuyo el micrófono, mi querido Alan. Gracias, Kitty. Tú dinos qué ves, cuál es el mensaje de la Tierra, qué te dijeron los ángeles, sí, qué nos pues, puedes compartir. Yo creo que los ángeles y los reinos de luz están de fiesta, como dice Lorna. ¿Qué siento? ¿Por qué siento todo esto? Bueno, pues es porque nuestro ser interior, nuestra divinidad está pues feliz, porque estamos ya abriéndonos pues a este nuevo reino, a esta nueva dimensión que se está fusionando con nosotros. Nuestro planeta Tierra está ascendiendo ya a una quinta dimensión, nos estamos todos elevando a ese estado de cristalización de nuestro ser en luz. Entonces, pues ese llamado se está dando a nivel planetario y muchas personas sensibles que están en esta búsqueda a través de la astrología, geometría sagrada, las ceremonias en los centros pues ceremoniales como nuestros ancestros, en trabajar ese vencer a nuestro lado pues negativo, ¿verdad? La dualidad inferior o el ego, como le llaman, todas esas personalidades que nos estorban, la personalidad pues de la soberbia, de la avaricia, del rencor y todo eso, ya estamos conscientes de eso. Esta energía que nos está llegando, como dijeron los mayas, esta sincronización con la galaxia que se dio el pasado 21 de diciembre, que nos está llevando ya a ascender hacia una espiral nueva, pues muchas personas sensibles como ustedes, como Lorna, como tú, Kitty, como yo, y como todo tu auditorio precioso que nos escucha, por eso estamos citados en este momento, por eso estamos compartiendo desde este micrófono, desde este programa, desde este acercamiento con todos los que nos escuchan, una comunión con la luz, una comunión para alimentarnos de pues ese de pan que Dios nos da a través de su sabiduría, a través de su amor. Y por eso pues yo creo que muchos estamos sintiéndonos felices, como Lorna, como tú, como yo, como tanta gente, que estamos ya decididos a esa transición de este momento planetario y esa ascensión de luz que se nos ha prometido por todos los maestros pues para estos próximos tiempos, Kitty. No, está maravilloso. Lorna, ¿quieres hacer algún comentario? No, por el momento yo quiero que siga hablando Alan. Sí, síguenos que contando, nos siga, Alan, que nos siga favor. Diciendo. Gracias. Pues bueno, hoy en este día, como les decía yo, es un día importante. En algún momento, si estás manejando o estás en tu casa, abraza un árbol, dile gracias árbol por este oxígeno, gracias Madre Tierra por este alimento. Hay que agradecer hoy por todo lo que tienes, porque caminamos, porque vemos, porque sentimos, porque amamos, porque respiramos, porque estamos vivos, porque Dios nos cuida, porque Dios está con nosotros y porque estamos decididos a abrirnos ya a su presencia para que en nuestra vida todo fluya con facilidad, con espontaneidad, con alegría, con amor, porque ya estamos venciendo esa resistencia que durante quizás décadas o milenios el ser humano tuvo a entregarse, por a fusionarse, así como cuando te arrojas al mar con esas ganas al río. ya nos estamos entregando completamente a una transformación verdadera, consciente, científica de la espiritualidad, ¿no? Porque la espiritualidad, pues no es algo religioso, ¿verdad? No es algo de decir, pues mis culpas, mis pecados y todo. No. Es conciencia de amor, de ciencia, de sabiduría, de respeto, de integración al universo. Es algo maravilloso que lo estamos entendiendo ya de otra manera y que creo que todos juntos, la humanidad, México, el planeta entero, estamos caminando ya hacia esa nueva astrosenda de conciencia que se nos está dando. Es que tienes toda la razón. La gente siempre que le hablo de espiritualidad me dicen, chale, Kitty. O sea, no me gusta ir a la iglesia, o la verdad soy cristiana, o en realidad no encuentro... Que déjenme decirles que es una pena, porque la oración tiene un poder impresionante de sanación, de curación, de consuelo. Pero bueno, es muy respetable la opinión de absolutamente todo el mundo. Pero cuando hay personas que les habla uno de espiritualidad, dicen, pues es que no sé qué es espiritualidad, ¿no? Y se imagina que es ir a la iglesia, que es... No, para mí la espiritualidad es alimentar tu cuerpo de cosas positivas, y no solamente el cuerpo, alimentar tus emociones. Entonces es cuando hay que practicar el perdón, es cuando hay que practicar la humildad, todo lo que tú decías, la meditación, Kitty, es una forma de hablar con Dios, el agradecer por todo lo que uno tiene, ¿no? Claro. Luego nos quejamos demasiado, pero si volteamos a nuestro alrededor y en lugar de quejarnos de lo que no tenemos, observamos lo que tenemos, vamos a ver que somos bendecidos, porque tuvimos un plato que comer hoy, porque tuvimos un lugar donde dormir, porque tuvimos ropa con que cobijarnos, porque hubo un sol maravilloso que salió y nos abrazó, porque una lluvia que nos puso melancólicos, tal vez, que nos hizo recordar, que nos llevó a remembranzas, que nos puso románticos, que nos puso nostálgicos, y porque hay una luna maravillosa que todas las noches, bueno, no todas las noches, cuando hay luna nueva, no, pero que todas las noches nos provoca una emoción, un sentimiento, aunque no estemos conscientes de eso. Así, exactamente, Kitty. Por estas maravillas de la conciencia, como bien lo mencionas, como bien lo dices, que ahora está creciendo en nosotros, pues por eso los reinos de luz están de fiesta en este día tan maravilloso, y por eso pues tenemos que integrarnos, tenemos que fusionarnos, tenemos que agradecerles y abrirnos más en este día y todos los días. Pero hoy es muy importante, porque si hoy abres tu corazón y pides ayuda a los reinos, y pides ayuda al Padre, y pides ayuda a la Madre Tierra, y pedimos que el Popocatépetl nos tenga paciencia, que por favor esté tranquilo. Sí, que se calme. Sí, ¿no? Porque es uno de los volcanes más poderosos del planeta, no es cualquier volcán, Una erupción del Popo, cuidado, no nomás va con México, va con Media América. Entonces, es algo inmensamente poderosísimo. Entonces, sabiendo ya la magnitud de este señor, de este Goyo, hay que hablarle con amor, hay que enviarle desde el corazón. Queremos seguir viviendo en esta tierra, este valle de Anáhuac, y nuestros ancestros lo veneraban, le hacían ofrendas, le llevaban flores, le agradecían, y si nosotros nos integramos a esta amor a la tierra, a los volcanes, al universo, pues yo creo que don Popocatépetl va a decir, estos muchachos están despertando y vamos a seguir aquí tranquilos. Claro que todo sí. Este tiempo, ¿no? Yo he escuchado por ahí, y yo lo he repetido, y además lo creo firmemente, porque yo estuve estudiando astrología maya también. Sí, Kitty. ¿No? Y me decían que México es ahorita un centro energético importante. Claro. ¿Tú qué nos puedes comentar de esto? Pues importantísimo, pues nada menos tenemos esta gran cruz cósmica, como le llaman nuestros ancestros, de los cuatro signos, que es, ya lo sabemos, la gran cruz cósmica, que se dio entre el signo de Tauro, Leo, Escorpión Leo. No, los cuatro signos. Exacto, fijos, ¿no? Sí, que entonces, se dio en el año de 99, ¿no? Entonces los olmecas pues representan al signo de Escorpión, los mayas representan al signo de Acuario, los toltecas aztecas al signo de Leo y los zapotecas al signo de Tauro. Entonces esas cuatro culturas pues sostienen gran parte de este nuevo conocimiento, porque vienen de aquí, de muchos países, de Rusia, de Alemania, pues aprender lo que ahora se llaman las flores de Bach, que todo viene de los códices de nuestros ancestros. técnicas como el gestal, que era visualizar y meditar a través de observar el espejo de obsidiana para enfrentar a nuestros egos, pues ahora el gestal es una confrontación. En fin, tantas técnicas que siguen surgiendo y que siguen perfeccionándose ahora, subirse a otras dimensiones, y como el Theta Healing, y hacer contacto con la divinidad y bajar las respuestas, como esas ciencias que se desarrolló ahora en Alemania, esta nueva técnica que está teniendo mucho impacto en el planeta, pues son cosas que nuestros ancestros manejaron, que de aquí salieron, que las perfeccionaron en otros países, y somos, pues digamos, las culturas raíz y madre de donde se están desprendiendo muchas terapias, muchos caminos de medicina alternativa que ahora están sirviendo, pues potencialmente para esta sanación masiva y mundial que se está dando en este momento, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Nos vamos a ir a una pequeña pausa, mi querido Alan, y sí, regresamos. Claro. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Estamos aquí de regreso y bueno, estoy tan emocionada el día de hoy. Pero bueno, espero que todos estén igualmente emocionados. Parece ser que tenemos comentarios, ¿verdad, mi querido José Luis? Sí, bueno, Flor dice que a Lore que se cuide mucho. Ay, muchas dice, gracias. Dice, y ya sabes, aquí te admiramos. Ah, ya ves, mi querida Lore. Bueno, otro que dice, hola, soy Dulce de Guadalajara. Y pregunta que qué beneficios trae para el amor el hexágono cósmico, porque nomás no encuentro salida en este aspecto. Gracias. Ay, mi querida acuariana. Bueno, mira, fíjate que este hexágono nos va a beneficiar a todos por igual. Pero todo va a depender, claro, de exactamente cuáles son las áreas que está tocando dentro de tu carta natal. Entonces, exactamente, si es en el hogar, si es con la familia, si es con los compañeros de trabajo, los hermanos, eso, para eso yo necesitaría contestarte para no mentirte, ¿verdad? O echarte aquí un rollo mareador. Necesitaría levantar un mapa natal tuyo. Les prometo que en breve, muy cerca, vamos a hacer un programa donde les demos chance a todos de leerles su carta natal. Me traeré otros astrólogos para que podamos hacer una interpretación múltiple, pero en estos momentos, bueno, no traigo ni la computadora ni nada, pero aquí yo te pediría que hicieras una pequeña revisión. Como buena esencia acuariana, seguramente eres un poquito rebelde, entonces yo te invito a hacer una reflexión de qué manera estás llevando tus relaciones. Si estás dispuesta a someterte, ¿qué tanto sacrificio estás dispuesta a dar por la pareja? ¿Qué estás dispuesta a hacer por los demás? Si, ¿hasta dónde llevas esa esencia acuariana de individualidad, de originalidad? De que sí quiero pareja, pero no quiero que me dé órdenes. Sí quiero pareja, pero ni siempre y cuando no tenga que sacrificar nada. Porque esa es una esencia muy acuariana. Ahora, bonita, estoy hablando de generalidades, no estoy diciendo que así seas tú, pero es una tendencia general de todos los acuarianos. Entonces, te invito a que hagas esa reflexión y bueno, que nos sigas escuchando, porque todos los lunes estamos aquí de 4 a 6 de la tarde, y no este programa ni el próximo porque tengo invitados, pero les prometo que vamos a hacer uno de cartas natales. Yo te sugiero que te hagas una carta natal para ver de qué manera te puede ayudar. Ahora, es normal que te sientas mal, porque acuérdense lo que les explicaba, el hacer contacto con nuestras emociones nos confronta con nuestra soledad, nuestras insatisfacciones, nuestros apegos, nuestros resentimientos. Entonces, a lo mejor es el momento de liberarlos y de hacer un examen para que puedas entregarte con plenitud al amor. Claudia Barrios dice, ¿cómo una persona se vuelve espiritual? Pero aparte de eso, de una vez te digo lo demás que dijo, porque dice que se está cortando el sonido. Entonces ya le dije que Lornita nos va a explicar al aire cómo le puede hacer, ¿no? Para ver. Claro, así es. Resulta que hay algo que se llama buffer y todo lo que ustedes están bajando de su computadora es un download. Entonces, como son afortunadamente muchas computadoras al mismo tiempo que están haciendo esa descarga, si tu velocidad de descarga es muy lenta, entonces se empieza a atorar, de alguna forma lo podemos explicar así. Entonces, lo único que tienes que hacer es apretar F5 o dale actualizar a tu página para que de esa manera lo destrabes y sigas escuchando el programa con normalidad. Me parece muy bien. Y en cuanto a tu pregunta, te voy a contestar nada más una parte y voy a permitir que Alan te diga cuál es su punto de vista, ¿no? Pero para mí, ¿cómo nos convertimos en una vida espiritual? Okay. No se trata de hincarnos, de rezarle todo el día al santo y de dejar de vivir. Absolutamente no. Carl Jung definía a la espiritualidad como la suma de las experiencias. Es simple y sencillamente que te des la oportunidad de hacer un viaje hacia tu interior, encontrarte con ti mismo, aceptar, admitir, detectar cuáles son esas partes de debilidad que tiene tu esencia, ¿no? Que todo mundo tenemos porque todos somos imperfectos, y el día que te dispongas a transformar tu vida, a cambiar tus actitudes por actitudes de amor, de compasión, y le pidas al poder superior que tú quieras, o no lo pidas, simple y sencillamente que te dispongas, que cada que sientas un resentimiento digas, me tengo que liberar, tengo que olvidarme de esta emoción, le pidas a lo que tú creas que te ayude a cambiar ese sentimiento que te provoca malestar, que te provoca dolor, que te provoca enojo. El día que estés dispuesta a dar amor en lugar de indiferencia, el día que te preocupes por los demás, pero que de veras estés dispuesta, y cuando hablo de dispuesta es acción, que estés observándote constantemente y te dispongas a cambiar todo aquello o toda aquella emoción que te hace daño, en ese momento empezarás a caminar por el sendero de la espiritualidad. Pero Alan tiene también algún comentario para ti. Gracias, Kitty. Pues lo has dicho maravilloso, has redondeado perfectamente, abarcando muchos puntos como ser espiritual. Y bueno, yo te diría, vive en una conciencia de un gran respeto y aprecio por ti misma. ¿Cómo? Pues cuidando tu descanso, tu sueño, tu alimentación, tus emociones hacia ti misma. No permitas que nada te robe tu paz, no permitas que nada te haga enojar. Simplemente, bueno, a veces hay que enfrentar cosas, las resolvemos y adelante seguimos. Y si con esa persona no puede uno estar en paz, pues mejor aléjate. Pero no hay que dejar que nadie, como dicen, no nos enganchemos en estar generando cada día momentos de emociones densas, ¿verdad?, de conflictos mentales y emocionales. Hay que aprender un poco a dominar nuestra mente, porque la mente le encanta estar mandando pensamientos donde vienen miedos, donde vienen temores, donde inseguridades y crean ansiedades. En fin, hay que decirle, mente, quieta, mejor me enfoco en mirar un paisaje, pongo una música agradable o me pongo a bailar o a cantar, no sé, pero rompo momentos densos que no me permito que me roben mi paz interior. Todo eso es una forma de irnos ejercitando, a irnos abriendo una mayor calidad de amor hacia nosotros mismos y una mayor calidad de paz interior, que eso te va a llevar pues a que se expanda tu luz interna y empieces un encuentro verdadero, muy, muy poderoso con tu divinidad, con tu propio Dios interior. Eso que acaba de decir Alan es bien cierto, ¿eh? Si nosotros no tenemos amor para nosotros mismos, no podemos dar amor a los demás. Así si es. Nosotros no aprendemos a perdonar nuestra esencia, nuestros defectos, nuestras limitaciones y aceptarlas, tampoco vamos a aceptar a los demás y tampoco vamos a entender a los demás. Entonces, hay que, por eso te invitaba yo a un viaje hacia tu interior, para conocer cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y que estés dispuesto a transformar tu vida a una vida de luz. Tenemos más comentarios, ¿verdad? Sí, bueno, la misma Claudia Barrios, y este comentario ella lo hizo antes de que le contestaran la pregunta que hizo. Creo que se refiere precisamente a lo del hexágono cósmico. Dice, ¿esto también ayuda a que vuelva a la armonía con toda la familia? Si tú quieres, si tú estás dispuesta a olvidar resentimientos, rencillas, dolores, culpas imaginarias o reales, sí. este es el momento en que están abiertos los portales para que, como ya lo dijo Alan, si tú lo quieres, si tú lo pides, si tú estás dispuesta, por supuesto que sí, regresa a la armonía con la familia y el universo te empieza a dar lo que no pediste y lo que no imaginaste siquiera. Así es, Kitty, hermoso. Ok, y bueno, no hay más comentarios. Alan, pues ¿qué haces? Permíteme invitar a nuestros amigos. Yo tengo una meditación que hago cada mes. Cada mes invito a los alumnos, a las personas que nos acompañan a meditar. En Coyoacán, en una casa muy famosa ahí en Coyoacán, que es la casa del actor mexicano Emilio El Indio Fernández. Ah, ahí hacemos... claro, ahí muy cerca de los viveros de Coyoacán y a unas cuadras de Miguel Ángel de Quevedo. El Metro Miguel Ángel de Quevedo, así como referencia a Metro Miguel Ángel de Quevedo. La calle es Zaragoza número 51. Ahí los esperamos este domingo a las 10 de la mañana para que vivamos una meditación pues en vivo, ¿verdad? Con música, en esa casa que está llena de árboles, de agüehuetes enormes, de plantas. El Indio Fernández era un visionario, por eso tuvo tantos premios tan importantes. Ahí en esta casa grabó Marilyn Monroe, Greta Garbo, Jorge Negrete, en fin, todos los, María Félix, muchas películas famosas se hicieron en esta casa. Y ahí en la sala principal donde se hicieron las películas que llegaron a tener más éxito que el mismo Hollywood, ahí vamos a meditar este domingo. Así es que... ¡Wow! ¡Qué impresionante! Déjame decirles, yo conozco la casa del Indio Fernández porque efectivamente es una casa que desde que falleció este personaje mexicano, bueno, la prestan para muchos eventos, para hacer filmaciones. Así es. Yo ahí grabé en esa cocina muchísimos comerciales cuando trabajaba yo en publicidad. Claro. Y déjenme decirles que es una casa muy energética, ¿eh? Sí, es las energías que se sienten están cañonas. Hay mucha gente ahí, claro. Muchos seres de luz. Entonces, de luz, ¿eh? Me parece fantástico que nos invites a esta. Dijiste tus alumnos. Cuéntanos de tu instituto, de las clases que das. Cuéntanos de todo. Pues ahorita estamos trabajando en esta casa. Ahí se están dando cursos. También en Satélite, mi curso más cercano, Kitty, y invito al público que nos escucha, es este próximo miércoles frente a las Torres de Satélite, en Salón Patio de la Virreina, así se llama el salón, Patio de la Virreina, rumbo al norte, a unos 300 metros antes de las Torres de Satélites. Voy a dar un curso sobre los arcángeles y los siete rayos, cómo hacer pues una mayor contactación con ellos, cómo aprovechar su rayo de cada uno de ellos. ¿Qué es un rayo? Es la emanación de luz llena de virtudes, dones y cualidades que cada arcángel está encargado de proyectar al ser humano que así lo solicita. Por ejemplo, el arcángel Miguel, a quien se lo pide, le da el don de la voluntad, la perseverancia, la fe, y además te protege y te pone ángeles guardianes para que tú estés bien protegido si tú se lo solicitas. En fin, cada arcángel tiene cualidades y dones que nos otorga. Y además déjenme decirles que cada uno de los arcángeles o ángeles, así porque es. No necesariamente arcángeles, creo que nada más Acuario es el arcángel Miguel, sí. Pero también los signos del zodiaco tienen su ángel, sí, sí, sí. Su ángel guardián, el claro. Cual nos puede dar, bueno, a Aries le dará paciencia porque son bien impulsivos, así a es. Tauro le dará empuje, claro. ¿Verdad? Sí. A Géminis le dará mesura al hablar, un poquito de calma porque son muy nerviosos. Y hay muchos ángeles. Vamos a preparar otro programa donde hablemos de ángeles y los signos del zodiaco. Ya dijo Lorna que le va a encantar. Sensacional. Entonces les prometemos que se lo vamos a hacer. Me invitas también, para estar en esa mesa. Pero por su. Bueno, es más. El programa lo iba a dar acá a mi querido Alan, ¿no? Yo les digo de la astrología y él les dice del ángel y sus virtudes, claro que sí, ¿no? Ese va a ser un programón. Ese va a ser un programón. Como todos los programas aquí con Kitty son sensacionales. ¿Verdad? Oye, entonces padrísimo. Entonces, a ver, una vez al mes haces una meditación ahí en la Casa Lindo Fernández. ¿Es sábado o domingo? Puede que, no, normalmente es el primer domingo de cada mes. El primer domingo de cada mes, esto es en la casa del Indio Fernández, que es en la calle de Zaragoza número 51, esquina con Dulce Olivia. Muy cerca del metro de Miguel Ángel de Quevedo. Si quieren ir, nomás llámenos o escríbame en Facebook. Al teléfono, por favor. Es 5235-1274. 5235-1274. 74 para que estés en nuestra lista de invitados y estés ahí con nosotros este domingo a las 10 de la mañana. Ok, y además da cursos, hace unos cursos para los que están por allá por satélite en Avenida de las Torres, ¿o dónde me dijiste? Sí, sobre el periférico, Salón Patio de la Virreina, este próximo miércoles 31 a las 10 de la mañana, mi curso sobre contactación con los arcángeles y sus siete rayos para renovar nuestra alianza con ellos. Perfecto. Igual informes, mismo teléfono, Kitty, 5235-1274 o un teléfono móvil que es como casa, no es celular, 4596-9512. Ahí nos pueden llevar y los esperamos este miércoles para que renueven su alianza con nuestros ángeles y arcángeles. Me encanta, pero además déjame decirles que, bueno, uno que me he quedado con muchas ganas de tomar, que siempre que lo das, porque además ahorita nos vas a dar tu página para que se puedan suscribir. Claro, yo estoy suscrita a una página donde incluso uno puede levantar su propio perfil, sí, para que todo mundo que está inscrito en el grupo, es de estas de Ning, así es, ¿no? Sí. Que permite mucho intercambio de información y además es una manera de enterarnos de todos los cursos que organiza Alan. Además, organiza también viajes. Así es. Viajes, se acaban de ir a Chiapas, acaban de estar en Palenque. Son grupos hermosos que se forman y donde además, bueno, hacen meditaciones importantes, hacen muchos contactos. Estaba contando algunas anécdotas que vivieron en el viaje que acabas de hacer. Así es, entonces también dinos tu página. Mi página es muy sencillo, mi nombre, www.alanloranca.com. Alanloranca.com con K de kilo, escribe Loranca con K de kilo. Alanloranca.com es mi página y ahí puedes pues ver mis cursos, videos, actividades y inscríbete. Yo normalmente le quito a la página que no tengan que inscribirse, que sea directo, pero a veces el sistema solita vuelve a cargar esto de inscríbete. Y cómo te inscribes, pues nomás poniendo tu correo electrónico, ¿no? Exacto, y además conviene poner el correo electrónico porque así nos llegan automáticamente todos los avisos. Todo lo que publico. De sí, todo lo que están haciendo. Pero tienes un curso maravilloso acerca de la sexualidad, del amor, sí, que lo organizas dos o tres veces al año y a mí sí, no se me ha hecho irlo a tomar. Es un curso de sexualidad sagrada, es una recopilación de pues este conocimiento tan importante que manejó Egipto, los mayas, los incas, sobre trabajar con nuestra energía sexual como un medio de ser seres más espirituales. Aparte de que nos va a dar beneficios físicos, es una forma de nutrir nuestras glándulas para tener una mayor longevidad, más juventud, más carisma. Aparte nos lleva a tener más inteligencia porque se despiertan más las zonas neuronales de nuestro cerebro al activar la glándula pineal. Todo eso que hemos oído de Kukulcán y la serpiente emplumada, pues es el gran secreto de hacer que la energía kundalini que mora en nuestro hueso sacro, a enseñarla a subir por las 33 vértebras de la columna para que esa energía toque la glándula pineal. Es ahí donde los egipcios simbolizaban en todos los grandes iniciados el gran sombrero donde tienen a la cobra con el cóndor. Y aquí en América es el mismo símbolo, pero que aquí no hay cóndores ni cobras, sino que aquí es la serpiente de cascabel con el águila, que le llamaban los secretos de Kukulcán, porque Chichen Itza pues era una universidad cósmica donde se enseñaba a todos los iniciados a manejar su energía kundalini de una forma sagrada para trascender a otras dimensiones, porque la sexualidad está dentro también del camino espiritual. Por eso al maestro Jesús le dieron 33 latigazos en la columna y le pusieron la corona de espinas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el fuego sagrado, al subir las 33 vértebras, va a crucificar nuestra mente superficial, nuestra mente mundana, racional, para entrar a una mente superior. Él no le enseñó de esta forma, con un sacrificio, con una forma, pues, si quieres verlo así, como algo muy, muy duro, muy doloroso, pero que en el fondo lleva un mensaje hermoso de que todos tenemos que hacer ese trabajo de ascensión. Por eso decía él también, solo a través de mi madre llegarás a mí. y solo a través de mí llegarás al Padre. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué decía con esto? Que solo a través de la Madre Kundalini, la energía sagrada que mora en nuestro hueso sacro o hueso sagrado, eso quiere decir el hueso sacro, hueso sagrado. Entonces, solo a través de esa energía madre te convertirás en un Cristo cuando la lleves del sacro al corazón, y cuando del corazón llegue a la cabeza, de ser un Cristo, entonces llegarás al Padre, ascenderás a otra dimensión superior. Entonces, todas estas enseñanzas por el camino de los misterios crísticos, que no es cristianismo, no es religión, es las verdaderas enseñanzas del Maestro, que no tiene que ver nada con religiones, sino es un camino iniciático para aquellos que están dentro ya de temas como la astrología, la geometría sagrada, la anatomía oculta. Ya nos revelan estos secretos para que podamos trabajar con nuestra anatomía interior y construir un cuerpo de luz, que es el requisito para salir de esta tercera dimensión, o la Matrix, como le dicen muy bien en las películas, salir ya de la Matrix donde nos tienen controlados para ascender a un reino superior, Kitty. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nos tenemos que ir a un corte. Si no tienen pluma, corran por ella. Les doy chance en este corte porque vamos a repetir todos los datos de mi querido Alan cuando regresemos. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones. Eso, y bueno, qué maravilloso programa, la verdad es que ha estado sensacional. Ya fueron por su pluma, ahora sí, de corrido, mi querido Alan, sí. Dinos en la página que te encuentran en Facebook y sus teléfonos, por sí, favor. En Facebook puedes entrar o inscribir o mandarme tu solicitud como alan.loranca. Alan.loranca, y ya sabes, diagonal Facebook, y ahí ya me mandas tu solicitud y ya te integras a mi página para que veas mis actividades. La página www.alanloranca.com. Loranca, escríbelo con cada kilo. Y los teléfonos, si te quieres integrar o ir a la meditación este domingo 4 de agosto, 10 de la mañana, llámanos para que entres ya como un invitado. Es 5235-1274 y el teléfono móvil, que no es celular, pero es como llamar a casa, 4596-9512. Cuando sube el programa al blog les voy a poner todos los datos para que, si no pudieron tomar nota, bueno, lo puedan contactar. Además, lo vamos a invitar a Astrosenda TV, ¿verdad? Déjenme decirles que tenemos una invitación de Ser Infinito. Y esto es un festival místico, Ser Infinito. Y esto es para todos los que están en Morelia 2013. Esto va a ser viernes 4 y sábado 5 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y esto es en Centro de Eventos y Exposiciones La Casona. La dirección en Morelia es Guadalupe Victoria 164, Colonia Centro, entre Santiago Tapia y Avenida Madero. Esto es en Morelia. Y nos está invitando la organización que se denomina Ser Infinito. Ahora, déjenme decirles que la próxima semana vamos a hacer un enlace vía Skype con ellos para que nos platiquen, bueno, quién es Ser Infinito, cómo nace, qué podemos encontrar en este festival. A mí me invitaron a ir a dar una conferencia, pero la verdad, déjenme decirles que el día 4, precisamente, de octubre, está llegando mi hija, a quien hace 2 años que no veo. Bueno, la veo por el Facebook y el Skype y nos mandamos películas, pero no es lo mismo que tenerla, tocarla, apapacharla, amarla. Ya saben que ella vive en Houston, entonces yo no voy a estar presente en este evento, pero la verdad es que va a estar muy padre. y todas las reseñas se las vamos a dar a ustedes el próximo lunes en Astrosenda, que vamos a hacer un enlace vía Skype con ellos para que, bueno, nos platiquen más. Y si se organizan, bueno, pues hasta se pueden ir de fin de semana. Morelia está precioso. La verdad es que dejaron el centro histórico maravilloso. No hay ambulantes. Es un fin de semana. La ciudad es bellísima, pero verdaderamente bellísima. Yo he ido muchas veces a dar conferencias a Casa de las Musas. Y en varias ocasiones he estado allá y la verdad es que es gente linda. No se vayan con las fintas de pues toda la violencia, vayamos a unir nuestros corazones allá con nuestros hermanos de Morelia, y si hay alguien que esté por allá, pues anótese luego a este evento. Además, la entrada es totalmente gratuita, así es de que es una oportunidad de la cual no se pueden perder. Y por ser un día mágico y especial, le he pedido a Alan que si nos hace el favor de pues guiarnos en una pequeña meditación para cerrar este maravilloso programa. Por si acaso se nos acabara el tiempo, los vamos a dejar con esta meditación. Quiero despedir de una vez a mi querido Astro Luis, muchas gracias. Quiero de una vez aprovecho para dar un último mensaje de Tere Flores, que dice: saludos a Kitty de parte de Tere Flores. Mi querida Tere, bonita, preciosa, déjenme decirles que ya hicimos dos programas con Tere Flores acerca de Quirone y de Lilith, y que ya se transmitieron. No los hemos subido todavía a la página de YouTube, pero muy pronto los vamos a tener ahí. Ya sabes que te queremos muchísimo, mi querida Tere, te mandamos muchos besos. Lorna, ¿sí? ¿Algún comentario final? Pues ahora sí que escuchen la repetición del programa por si algo no les quedó claro, que hoy es un día mágico y especial, entonces tienen oportunidades y todos los días son mágicos, es cosa de que nosotros tengamos fe en nosotros mismos. Y, así es. Claro, y que confiemos en que hay un poder por ahí mayor que siempre ha deseado lo mejor para nosotros, entonces hay que tener esa confianza. ¿Cuántos minutitos nos quedan para que nos quedemos con esta rica meditación? Tenemos 15 minutos. Tenemos 15 minutos, que es tiempo suficiente. Si nos da tiempo, regresamos, y si no, pues así los vamos a dejar con este maravilloso sabor, con este maravilloso ambiente, y abran sus corazones. Ya saben que los quiero mucho. Gracias. Bueno, me despido también, Kitty. Gracias por esta invitación. Fue maravilloso estar aquí contigo. Vamos a hacer un momento la meditación. Gracias, Lorna. Gracias, Luis. ¿Astro Luis? Astro Luis, aquí es Astro Luis. Gracias por este ambiente lleno de magia, de luz, aquí en este lugar que es maravilloso, donde transmiten. Y pues muchos ángeles hay aquí entre ustedes. Ustedes mismos son unos ángeles. Gracias, Kitty, en verdad, por este honor de estar aquí con ustedes este día. Esperemos que no sea la última vez. Claro que no, aquí nos veremos pronto. Claro que sí. Adelante con tu meditación. Busca un lugar donde estés cómodo. Siéntate. Cierra tus ojos, si puedes, cierra tus ojos. Respira profundo. Y en tu corazón visualiza un sol dorado. Y en ese sol dorado imagina el rostro de tu niño interior, de tu niña interior. Mira ese rostro lleno de pureza, lleno de inocencia, lleno de alegría. Recuerda, el reino es de los niños, o de aquellos que como tú ahora deciden volver a ser niños, niños en su pureza, en esa pureza que el Creador nos ha dado para actuar siempre con buenas intenciones, con nobleza, con gratitud y sobre todo con amor. Te vas llenando de paz a cada momento, va creciendo dentro de ti una mayor tranquilidad, alegría, unión con tu luz interior. siente cómo te estás acercando cada vez más a abrazar en tu corazón la presencia de nuestro Creador. Acércate y abres una puerta, un portal de luz en tu corazón. Visualizas que se abre una puerta de luz en este corazón lleno de energía dorada. Avanzas y la cruzas y entras al infinito, a las estrellas, y te trasladas en este instante desde tu corazón al corazón del sol. Entras en este momento al corazón del sol y eres recibido por cientos de ángeles felices que se acercan, te reciben, te dan la bienvenida. En sus ojos llenos de luz, de pureza, sabes que te están esperando. Sabes que ellos quieren que retornes a este camino de la pureza en tus acciones, de la pureza en tus emociones, de la pureza de intención en todas tus relaciones, porque de esta manera el reino del cielo y la tierra te dará todo lo que tú necesitas, te proveerá de una infinita abundancia de manera perfecta y con facilidad. Aquí en este lugar entre ángeles, en este día lleno de luz, en este día donde todos nuestros planetas forman la geometría sagrada del cubo de Metatrón, es un día de fiesta, es un día donde estás en los reinos de luz, entre ángeles y arcángeles. Entras a una pirámide de cristal, una pirámide de cristal de cuarzos. Obsérvalo, lleno de colores, lleno de luz, cristales de luz, cristales que te recuerdan que estás en un tiempo de alcanzar esa conciencia cristalizada en luz, esa conciencia de quinta dimensión a la cual ahora aspiras para ascender a los reinos de luz. Este día es un día de una cita importante para ti con el Creador, con el universo. Dentro de esta pirámide, construida para ti en este momento, te rodean los ángeles. Visualízate que estás sentado cómodamente dentro de la pirámide y pides: amado Padre Creador, en este instante, en plena conciencia, solicito tu ayuda. Solicito que me purifiques en este instante con tus rayos divinos de luz de todo aquello que estorba en mi vida, personalidades que no me dejan crecer, que no me han dejado ser una persona amorosa, flexible, compasiva, tolerante. Todo eso ahora quiero que me ayudes a desprenderme de todo eso. Te lo pido, Padre, maestros, ángeles, en este momento, desde mi corazón, con toda humildad, con todo amor. Visualizas que sobre tu cabeza, desde la punta de la pirámide, desciende un rayo azul. El arcángel Miguel coloca sus manos y emana energía azul, energía que te llena de voluntad, de fe, de comprensión de las leyes del Creador, que te refuerza tu valor, tu capacidad de actuar de manera correcta, perfecta e inteligente sin transgredir las leyes del Creador, para tu bien y para bien de todos. Recibes el rayo azul e integras en ti todas estas virtudes y dices: gracias, Padre, que esto que me has dado sea en mí tu obra para servirte de manera correcta y perfecta. Te llenas de paz y ahora se acerca a la pirámide el arcángel Samuel. Pone sus manos en la punta de la pirámide y observas, visualizas que emana hacia ti un hermoso rayo de color rosa. Desciende ese rayo por la punta de la pirámide y entra por la corona de tu cabeza, llenando todas tus glándulas, órganos, que llegan a las membranas de tus células, y tus células se abren al amor, eliminando toda la resistencia que quizás todavía tenías a la presencia del amor incondicional en tu vida. Sientes que te estás llenando de verdadero amor, y tus células, al abrirse al amor, se oxigenan, y al oxigenarse tus células, evitas cualquier enfermedad. Recuerda, las enfermedades suceden muchas veces por la resistencia al amor. Se cierran, les falta oxígeno, les falta fuerza, pero todo eso ha terminado. Ahora te abres al amor y lo decretas. En este momento le pido a mis células que se abran todas las células de mis distintos sistemas, órganos vitales, glándulas, huesos, piel, todas se abran a la presencia del amor para que mi salud y el funcionamiento de todos mis sistemas inmunológico, circulatorio, nervioso, endocrino, funcionen de manera perfecta. Que así sea y hecho está. Gracias, amado Arcángel Samuel, por este regalo que en este instante me otorgas. Ahora visualizas que se acerca hacia ti la presencia del hermoso Arcángel Gabriel, el arcángel que nos da los cuerpos, que nos da la vida. Observas cómo pone sus manos sobre la pirámide donde te encuentras y emana un hermoso rayo blanco que desciende hacia ti, que entra por la corona de tu cabeza, impregnando todo tu cuerpo de su rayo, el rayo de la pureza, de la ciencia. Le dices que estás dispuesto a crecer en el conocimiento, porque el conocimiento, como dijo el maestro, nos hará libres. Libres en el universo, libres en todos los reinos y moradas de Dios. Sientes cómo su magnífico y poderoso rayo blanco aumenta en ti miles de conexiones neuronales en este momento, en tu corazón y en tu cerebro. Tu corazón tiene neuronas que sienten, que piensan, que deciden. En este momento les dices a las neuronas de tu corazón que recuperen la inteligencia de la memoria cósmica del amor universal para fluir y vivir en perfecta armonía con todas tus relaciones y seres queridos, siempre bajo la ley del amor incondicional, buscando siempre la armonía, el respeto, la unión, la integración entre tú y todos los seres de la tierra. Que todo esto quede integrado en tu ser, en tu conciencia, y le damos gracias al Arcángel Gabriel, que esto así sea, así es, y por siempre hecho está. Te sientes muy feliz en este momento de haber recibido el rayo blanco el rayo rosa y el rayo azul. Te levantas de la pirámide y viajas en este portal dimensional desde el corazón del sol, atravesando el espacio. Llegas a la Tierra, te ubicas en el lugar donde te encuentras ahora, lleno de paz, de luz, de armonía, de felicidad, porque tu vida empieza a fluir cada vez más y durante los próximos días con mayor abundancia, salud, amor, prosperidad. Vas tomando conciencia de tu cuerpo físico en este momento. Respiras profundo, vas tomando conciencia del lugar donde te encuentras y sin prisa, despacito, con mucha alegría, vas retornando a tu aquí ahora, en este momento y en este lugar. Y tómate unos segundos en el momento que tú decidas, abres tus ojos de regreso completamente al aquí y ahora. Y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.